por su propio interés, rogamos permanezcan atentos al espectáculo. La dirección de la guagua les desea un feliz viaje. ¡Familia! ¡Bienvenido a las terrazas! Buenas noches a todos, bienvenidos al mundo de los sueños, donde el jorgorio, la fiesta y el ritmo en puro estado serán la mecha que encienda nuestros motores y nuestros corazones esta noche. ¡Sí! Les invitamos a todos a subir a esa guagua, nuestra guagua, para hacer un recorrido único musical por parte del mundo y así rescatar los olores, las esencias y los ritmos de cada cultura. ¡Sí! Queridos pasajeros, si están dispuestos a hacer este viaje esta noche con nosotros y bailar hasta caer para atrás, abróchense bien los cinturones. Amárrense los cordones de los zapatos. La guagua va, la guagua, la guagua va, la guagua, la guagua va, la guagua, la guagua va, la guagua, la guagua va. Aquí viene, aquí llega, cabemos todos, empieza la fiesta. Aquí viene, aquí llega, cabemos todos. A ver estas manitas arriba, vamos a pasar un rato bueno. Si quieres, se vive mejor. Si todo va bien, no, no, no. sobran palabras y faltan gestos. Siempre que haga falta yo dar un hueco. Que paso a paso esta vereda caminamos, mismo destino cada uno por su lado, luchando día a día seguro que alcanzamos. Que poco a poco hay que seguir luchando y mientras tanto no lo estamos currando, siempre, siempre estamos gozando. Un paso atrás. Y ahorita la soledad. Siempre. Quiera, yo evita la soledad. ¡Vámonos!